Bienvenidos a AstroSenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho. Claro, como todos los lunes, esta es una emisión más de AstroSenda, el camino más corto para llegar a las estrellas. ¿Cómo estás, Lorna? Hola, Kitty. Muy contenta de estar aquí transmitiendo para todos en este mes tan hermoso que es diciembre. ¡Ay, ya! Bueno, vamos muy adelantados. Ya la semana próxima ya va a ser Navidad. ¡Ay, ya va a ser Navidad! Lorna, a mí me encanta la Navidad. ¿A ti no te gusta? A mí me fascina la Navidad. Así que, pues, que nuestros amigos nos manden correo, nos escriban por Facebook, por todos lados, y nos digan cómo están preparándose para celebrar la Navidad. Eso me parece, pero fantástico, mi querida Lorna. Fíjate que yo conozco mucha gente que le pone triste la Navidad, que los pone melancólicos, a lo mejor porque es una fecha donde se reúne toda la familia y entonces recuerdan a la gente que ya no está con ellos, ¿no? Pero a mí, en verdad, el otro día lo platicaba con alguien, les decía, a mí la Navidad me pone de un humor light, me pone con ganas de abrazar a todo el mundo, de sonreírle a toda la gente. Y la verdad es que a mí sí me gusta la Navidad. Yo espero que los que nos están escuchando no se pongan tristes, porque son épocas de amor, son épocas de reconciliación, es una época linda, ¿no, mi querida Lorna? Por supuesto, y acuérdense que nuestros seres queridos que ya trascendieron, pues siempre están en nuestro corazón. Exacto. Claro, entonces, así que hay que estar alegres. No hay por qué estar tristes, ya están en un plano dimensional diferente al nuestro, no sienten, no sufren, están en, digamos, como en el nirvana, ¿no? Así es, y lo más bonito es que no tienen que darle cuentas a Hacienda. Ándale, no tienen que preocuparse por pagar la renta. Exacto. Ni pasan frío, ni les viene a tocar el vecino de abajo con alguna molestia, ni nada de esas cosas que suelen suceder, ¿no, mi querida Lorna? Exactamente, así que, hijo, la verdad es que están en un lugar bastante divertido, porque se me hace que ya hay puras cosas lindas, y además, pues como dices, ya están en el nirvana, entonces hay que estar alegres y felices por ellos, recordarlos en nuestro corazón, y pues a lo mejor ahí cuando estemos comiéndonos pues nuestra cenita, pues dedicarles, así que ahorita me voy a comer mi pavito, y este se lo dedico a mi tía fulanita, o a mi abuelita, o a mi tío fulanito, que recuerdo con mucho cariño en Navidad. Claro, además acuérdense, si nosotros no soltamos a nuestros seres queridos y sufrimos por ellos, ellos no pueden trascender a la luz. Entonces, tenemos que dejarlos ir, tenemos que continuar con nuestras vidas, porque la muerte está tan segura de que nos va a alcanzar que nos da toda una vida de ventaja, Lorna. Exactamente. Entonces, bueno, sí. Pues es una ley de la vida. Unos se van, otros se quedan. Unos se van antes. Sí. Otros se van de manera inesperada. Pero bueno, tenemos que soltarlos, tenemos que dejarlos ir y tenemos que continuar con nuestra vida, porque tenemos una misión que cumplir. A lo mejor la gente que se fue ya cumplió con su misión. Por supuesto. Y no valía la pena tenerlos aquí, ¿no? Exactamente. Lo triste es cuando se nos van jóvenes. Claro. Pero, bueno, cumplieron una misión, por alguna razón se tuvieron que ir antes que nosotros, y los otros ya cumplieron su misión. Exactamente. Hay gente que dice, bueno, ya están encerrados en sus casas, incluso sostenidos por algunos aparatos, que eso, la verdad, no es calidad de vida, ¿no? Así es. Es mi punto de vista muy particular, yo respeto muchísimo, ¿no?, a las personas, pero cuando ya no se tiene calidad de vida, es mejor trascender a otros planos multidimensionales, que además yo sí creo en ellos, ¿eh? Por supuesto. Así que pues hay que sonreír, que las buenas noticias siempre llegan en Navidad también. Entonces, de eso les vamos a hablar más adelante. Claro, por supuesto. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos al horóscopo de la semana? sí, vamos a empezar por nuestros queridos Aries. Y bueno, Aries, te encuentras en una buena etapa para filosofar, buscar nuevos horizontes intelectuales y espirituales, y también se verán favorecidos los viajes. Es posible que descubras que el servicio a los demás es verdaderamente gratificante. Las actividades con amigos o grupos serán vitales en estos días, ya que sientes la necesidad de trabajar en causas humanitarias, hacer una recolección de juguetes o ropa para llevarlo a los más necesitados, y esto evidentemente será una idea genial. Claro que sí. Vamos a ver en esta semana qué disciplinadas, Lorna, nos vamos a ir en orden. Ah, claro, claro. Para que no se nos malacostumbren. Exactamente. Hoy nos vamos a ir en orden. A ver, Tauro, bueno, acuérdate que Júpiter está retrógrado en estos momentos, y cuando está retrógrado, pues no cumple todo lo que promete. Entonces, no debes permitir que el exceso de confianza te haga perder el piso en lo que se refiere a tus finanzas. Ten cuidado con tu presupuesto y sé realista en tus inversiones y sobre todo en tus gastos. Y en tus relaciones, bueno, te encuentras iniciando una etapa en la que si no pones atención, pues se te pueden complicar las situaciones. Yo creo que es mejor enmendar errores del pasado y afrontar cualquier reto o desafío que se te presente. Para Géminis, aunque se señala que pasas por una etapa de grandes responsabilidades y trabajo duro, la verdad es que en estas fechas lo único que puedes hacer es sacar adelante todos tus pendientes para que puedas irte de vacaciones sin preocupaciones. Debes aprender a fluir en tus relaciones con los cambios que pues están demandándose en este momento. De lo contrario, pues puedes pasar por ahí alguna confusión, desazón, antes de descubrir cuál es el origen de esta insatisfacción. Así es, y vamos a ver para mi querido Cáncer. Tu visión sobre el futuro, mi querido Cáncer, te motiva a seguir adelante. No permitas que el exceso de trabajo, la rutina diaria o el desaliento se apoderen de ti. La época es excelente para tomar aire. Hay que salir en busca de tus sueños, así que pues no te me detengas. También debes mostrarte dispuesto a ser flexible y hacer cambios en tu forma de relacionarte con los demás, si así lo consideras necesario o alguien te lo hiciera notar. Y si eres flexible y te muestras abierto a escuchar a los demás, uy, vas a recibir grandes satisfacciones. Leo, Marte te llena de energía y te sorprende la cantidad de trabajo que puedes realizar. Solo se te pide no abuses porque pues esto se puede manifestar de manera negativa en tu salud. Así que cumple con tus responsabilidades, pero no caigas en excesos. Si tienes hijos, no te muestres dominante, sino pues sé comprensivo y dispuesto a apoyar sus decisiones. Recuerda que la comunicación y el respeto son esenciales para que puedas sentar bases sólidas en su comunicación y el buen entendimiento. Y para Virgo, esta semana hay que poner en orden documentos, y aunque te dé flojera, hay que poner al corriente todos los pendientes. Y yo sé que esto no te va a costar trabajo, ya que eres eficiente y bien organizado. Y ya después, bueno, pues ya habrá tiempo de disfrutar de todas las celebraciones que tenemos en puerta. Y emocionalmente debes tener cuidado, porque Marte y Plutón van a estar encendiendo tus pasiones. ¡Ay! ¿Alguien conoce un Virgo por allí? Y bueno, ya sabes que cuando las pasiones se encienden, esto te puede llevar a vivir situaciones extremas causadas tal vez inconscientemente. Pero si lo canalizas positivamente, ¡uy! La vas a pasar pero bomba. ¡Wow! Oye, ¿y si tengo la luna en Virgo también? También, mi querida Lorna. Con razón ya la veo que viene así vestida como que muy provocativa el día de hoy, ¿no? Y bueno, hablando de signos que me corresponden, pues Libra, te sientes inclinado a realizar compras impulsivas. ¿Qué se me hace, Lormita, que ya te acabamos de balconear sin ya querer? Me balconearon en las ventas nocturnas, pero pues hay que tener mucho cuidado porque podemos perder de vista que el próximo año se puede presentar lento y exigirá poner en orden las finanzas, así que pues no gastemos más de lo que ganamos. Ya, ¿escuchaste, mi querido? Ya. Eso fue directa hacia ti. Ay, pero bueno, en el amor te esperan sorpresas inesperadas, pero ten cuidado porque podrían tratarse de un espejismo. Las relaciones que inicies en estos momentos no serán estables, sino todo lo contrario, te arrastrarán por un torbellino de emociones. Órale, Lorna, tápate. Me voy a tapar ahorita ya. Ya no andes de provocativa. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los escorpiones. Mercurio en el sector de tus finanzas hace que tu preocupación por los recursos materiales se conviertan en foco de atención. Yo creo que es un buen momento para hacer planes financieros, atender asuntos pendientes y dar forma concreta a nuevas ideas. Y bueno, Neptuno despierta tus fantasías románticas, pero hay mucha tendencia a idealizar personas y situaciones, así que no te olvides de aterrizar de vez en cuando para que no sufras ninguna decepción al enfrentarte con la cruda realidad, dicen por ahí. Sagitario, esta semana el sol comenzará a transitar por el sector de tus finanzas. ¡Feliz cumpleaños! Y bueno, esto no te lo decimos para que salgas a gastarte tu dinero, sino para que pienses en qué forma puedes hacer rendirlo más y evita hacer compras compulsivas. Está bienvenido a mi club, Sagitario. Bienvenidos al club. Y bueno, en tus relaciones familiares podrían surgir situaciones confusas que no sabes de dónde emergen. Puede tratarse de estímulos inconscientes que, pues, por ahí andan moviendo cosas, pero ser prudente. No te precipites en tomar decisiones. Así no vas a tener ningún problema. Lo malo es que el Sagitario no es prudente en muchas ocasiones. Se aventa como el Borras, igual que el Aries, igual que todos los signos de fueguito, pero bueno. A ver, Capricornio, tus ambiciones profesionales y autoconfianza te empujan hacia adelante. Sin embargo, los tiempos no son los mejores para iniciar nuevas actividades. Yo que tú canalizaría la energía en concluir proyectos pendientes y guardar algo de dinerito para el año próximo, ¿no? Y bueno, también vas a poder disfrutar de la compañía de todos tus amigos y personas que te quieren. Si no tienes pareja, es posible que inicies una relación de amistad que tal vez con el tiempo se transforme en un romance. Acuario, profesionalmente no queda otra que mantenerse alerta a los cambios que ya se vislumbra para el año próximo y disponerte a fluir con ellos. Lo único que puedes hacer en estos momentos es pensar de qué forma vas a prepararte para afrontarlos. Hay mucha agitación a tu alrededor y eso puede ponerte un poco nervioso. Disfruta mejor de la algarabía de todas estas fiestas, pero pues busca algunos momentos para meditar, porque las energías planetarias también andan un poquito revueltas. Y bueno, para Piscis, no descuides tu área profesional, que en estos momentos es muy favorable para todos los de tu signo. Si trabajas en tus relaciones públicas, pues vas a hacer contacto con personas que podrían ayudarte en tu evolución más adelante. ¿Y qué te parece compartir ideas, alegrías y tu visión del futuro con otras personas? Esto va a ayudar para que puedas afirmar tu misión en la vida. Aprovecha estas fiestas y celebraciones para hacer nuevas amistades e integrarte a grupos que compartan tus mismos ideales. Y pues ese es el horóscopo para esta semana, que está bueno, con mucha algarabía alrededor, sobre todo porque pues está lo del 22 de diciembre. Por supuesto. Y ahorita, regresando de un corte, les vamos a platicar, bueno, qué es exactamente lo que va a suceder. Fugaz, regresamos en un momento. No te vayas, que como estrella fugaz, regresamos en un momento. Continuamos con este programa de Astrocende y bueno, mi querida Lorna, pues ya estamos en la cuenta regresiva. Ay, así es. De lo que marcaron los mayas como el fin del ciclo. Exactamente, Kitty. Y estamos preparados para darle la bienvenida a la nueva era. Claro que sí. Bueno, yo les prometí que les iba a platicar un poquito, bueno, de qué se trata, qué es lo que va a suceder este día 21 de diciembre. Y bueno, como todos sabemos, los mayas, desde los inicios de su civilización, descubrieron, gracias a sus estudios sobre el sol, que el sistema solar entero se movía. Y llegaron a la conclusión de que el universo tiene ciclos, periodos de tiempo repetitivos que comienzan y terminan, pues igual que el día y la noche, y se dan cuenta de que nuestro sistema solar se desplaza en una elipse que lo aleja y acerca al centro de la galaxia. Es decir, que el Sol y todos los planetas se mueven en ciclos en relación con el Hunab-Ku, que es la luz central de la galaxia. Y entonces, bueno, en base a esto, así como nosotros tenemos cuentas como el año, el siglo, el lustro, el cincuentenario, bueno, pues también los mayas tenían una manera de medir el tiempo. Y entonces, según los estudiosos, los códigos mayas inician el año 4 Ajau, 8 Kumuku, y esta fecha en el calendario gregoriano, bueno, pues fue el 12 de agosto de 3113. Pero los mayas, mi querida Lorna, tenían muchas formas de medir el tiempo. O sea, tenían un calendario que era el Tzolk'in, que es el calendario sagrado de los mayas, el cual tenía más bien fines religiosos y, por supuesto, bueno, era la forma en que ellos podían definir, digamos, el destino de una persona, que estaba elaborado en base al movimiento lunar, y eran 13 meses, 13 lunas de 20 días cada una, los que nos daba, bueno, pues un total de 260 días. Pero tenían también un calendario solar, que era más bien así como que el civil, ¿no? Y lo dividían en 18 meses de 20 días cada uno, lo cual nos va a dar un total de 360 días. Y tenían 5 días que eran, por lo general, al final de este ciclo, que se les llamaba el Wajef, que en la antigüedad, bueno, se consideraban así como medio nefastos, ¿no? Pero en realidad son días para la reflexión y la depuración, y de esta manera, bueno, ahí tenemos el año solar, como nosotros lo conocemos, de 365 días. Y por otra parte, bueno, ellos tenían lo que se llama el Baktum, que es un ciclo de 144,000 quines o días. Un quin es un día. Y está estructurado de dos capas que son cíclicas: 20 katunes o años de 360 días cada uno, me da 7,200 quines. Y 400 tunes de 360 me da un total de 144,000 quines o días. Ahora, estos baktunes, cada 13 baktunes, la Tierra entra en sincronía con la galaxia y es a lo que ellos denominan como un año galáctico. Entonces, de esta manera tenemos que desde el año 3113 a.C. hasta el 21 de diciembre de 2012 se completa el ciclo galáctico, que da paso, por supuesto, a lo que hemos estado denominando dentro de nuestros programas como un nuevo amanecer. Entonces, no es que se acabe el mundo, simple y sencillamente hemos cumplido con un ciclo galáctico. Hagan de cuenta que fueron los 100 años o el lustro y que se terminó y empieza la cuenta, que además genera muchas expectativas, ¿no? Así como decían que en el 2000, ¿te acuerdas? Sí. Que se iban a caer las computadoras y que ya no iban a servir y que se iba a acabar el mundo. Siempre hay expectativas acerca de esto, pero no es el fin del mundo. Es simple y sencillamente en la manera que los mayas tenían en su cuenta larga una manera de contar lo que es un ciclo galáctico. No olvidemos que estos grandes, No olvidemos que estos eran, bueno, eran unos armonizadores galácticos y ellos medían sus tiempos haciendo sincronía con los ciclos que tenía nuestra galaxia. Ahora, de aquí es de donde viene que a la frecuencia en la que nosotros vivimos, bueno, pues se le denomina una frecuencia 1260 y que está asociada, por así decirlo, al término Time is Money. ¿Por qué? Porque es gregoriano y porque ya lo hemos comentado también aquí. Bueno, este calendario nos habla de cuándo me pagan, de cuándo tengo que pagar, de cuándo son mis vacaciones, de cuándo le tengo que pagar a la muchacha. Todas estas cosas que giran en relación a nuestra vida material, cuándo tengo que pagar, cuándo me pagan, cuándo tengo que hacer algún trámite fiscal, etcétera, ¿no? Y al tiempo 1320, que es el calendario Solkin de sus 13 lunas de 20 días cada una. Esto es la frecuencia 1320, que es la denominación de tiempo, es arte, es belleza, es armonía, y que es en la que dicen que tenemos que iniciar una transformación para poder, digamos, comenzar este nuevo ciclo galáctico con otro enfoque, con el amor que sea el eje que mueva nuestras vidas. Ahora, también para los mayas, los ciclos de Venus eran importantes y estas conjunto de estrellas que se llaman las Pléyades, y el ciclo de Venus alrededor del Sol es de 225 días. Y cada 4 años la conjunción del Sol con Venus ocurre en el signo de Géminis, pero los eclipses de Venus son todavía más importantes, sobre todo cuando Venus y las Pléyades se unen. ¿Y qué creen? Bueno, yo creo que todos recordamos que en este mismo año tuvimos el paso de Venus, el famoso paso de Venus, que también lo estuvimos platicando aquí dentro del programa. Y estos eclipses de Venus y el Sol son raros, y los últimos dos los tuvimos, uno en el 2004 y el otro, bueno, pues fue el 6 de junio. Ahora, muchos pueblos indígenas consideran los 8 años entre estas dos fases, 2004 y 2012, pues como una puerta evolutiva o periodo de gestación para la liberación de nuevas ideas y cambios del mundo. Entonces, mi querida Lorna, pues por donde lo veas, esto me está hablando nada más de un final de ciclo, ¿o no es así? Por supuesto, así es. Así que, pues lo más importante es que ustedes estén conscientes de que no hay nada que temer. Simplemente hay que vivir nuestra vida en armonía, en paz, alegría, y sobre todo el cambio de conciencia, pues es tener conciencia por tu cuerpo, empezando por ti mismo, después para tu relación hacia con los demás, y así se va expandiendo esta conciencia hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia el planeta entero, tus vecinos, etcétera. Entonces, para eso, pues hay que meditar y hay que hacer cosas, la verdad, que nos nutran espiritualmente. Así es, de eso se trata, simple y sencillamente. No crean que ese mismo día, bueno, va a haber todo lo que sucede en esta película hollywoodense que hicieron acerca del 2012, que todo sucede en un día. Yo creo que los cambios y transformaciones que está haciendo la Tierra, pues ya nos hemos estado viendo, Lorna. Sí. ¿No? Y ya hemos visto el despertar de los volcanes. Hubo un año en el que, bueno, se paró todo el tráfico en lo que es Europa, todo el tráfico aéreo, por algunas explosiones volcánicas que hubo. Hemos visto movimientos muy fuertes de tierra, como varios terremotos que han sucedido pues en Costa Rica, en Haití, en otras partes del mundo. También ya hemos estado viendo, bueno, el cambio de clima que estamos teniendo, que ya nos llueve cuando no es época de lluvia, que hay tornados donde no había tornados antes. Este año tuvimos varios aquí en la Ciudad de México que la verdad nos sorprendieron, ¿no? Y entonces todos estos cambios climáticos ya los hemos estado viendo. No es que todo vaya a suceder el mismo día. Ahora, hay algunas versiones que nos dicen, por ejemplo, que nos vamos a quedar en oscuridad y que va a haber una tormenta solar y que va a haber, bueno, una serie de tragedias. Y aunque todas tienen una base de realidad, porque sí, la Tierra está haciendo cambios verdaderamente importantes debido a la verticalización de su eje que está provocando precisamente todos estos cambios de clima que estamos teniendo, todas estas modificaciones, por ejemplo, en la orografía de algunas ciudades o de algunos estados. Aquí mismo en Tabasco, yo les puedo garantizar que si en este momento levantan un mapa de sus ríos y se van a dar cuenta de que ya se modificaron totalmente, ¿no? Y que hay partes que estaban con playas y que ahora hay, la playa se ha reducido enormemente. Bueno, todo eso ya lo hemos estado viendo, ya lo hemos estado viviendo precisamente. Y bueno, si le aumentamos la irresponsabilidad que hemos tenido nosotros como humanidad y que hemos contribuido para acelerar el cambio climático, bueno, eso es una realidad. Ahora, estas cuestiones de que nos vamos a quedar sin celular y que nos vamos a quedar sin luz y que nos vamos a quedar sin todas estas cosas, bueno, tienen su base en que efectivamente las tormentas solares, si nos encontramos en una época de máximas tormentas solares, bueno, puede suceder que estas afecten el campo electromagnético de nuestro planeta y eso hace que los satélites de comunicación y que algunos aparatos, sobre todo lo que es vía satélite, bueno, deje de funcionar. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar a oscuras y que no vamos a poder comunicarnos y todo este tipo de cosas. Los sistemas de celular ya se han caído y se han caído en varias ocasiones y han sido precisamente provocados por todas estas tormentas solares que están afectando nuestro campo electromagnético. ¿Verdad, Lorna? Entonces, pues no tenemos en realidad de qué preocuparnos. Ahora, ya hemos estado hablando en programas pasados mucho de esta configuración planetaria denominada Yod, que es el famoso dedo de Dios, donde dos planetas se encuentran en sextil, que en este caso en particular, bueno, pues es Saturno y es Plutón, que Saturno, recuerden que es la limitación, que es la materialización, que es la concretización, que es este planeta regañón del zodiaco que nos invita a la reflexión o que genera eventos en nuestra vida para obligarnos a corregir el camino con resultados concretos. Y Plutón, bueno, Plutón es el planeta de las grandes transformaciones. Aquí les he mencionado mucho que Plutón tiene que ver, por ejemplo, con la oruga que se convierte en mariposa, con todas estas transformaciones impresionantes que hay, pero ojo, también puede ser la niña que se convierte en la mujer vampiro o lobo, ¿no? Entonces, bueno, estos están en sextil, que es un aspecto armónico, y este aspecto nos habla, bueno, de la necesidad de ya concretar todos estos cambios y transformaciones que hemos estado viviendo a través de que en 1999 se iniciara todo este proceso de cambio que nos anuncia el final del ciclo galáctico que señalan los mayas y que para lo cual desde entonces nos han acercado muchas herramientas como es la meditación, el feng shui, el tai chi, la metafísica, todas estas filosofías hinduistas, hermetistas que se han ido abriendo poco a poco todo este conocimiento para ponerlo en nuestras manos y que nosotros pudiéramos iniciar nuestro camino de transformación. Entonces, están trabajando estas dos energías juntas y ambos planetas están haciendo un quincucio con el planeta de Júpiter, que Júpiter es el planeta de la filosofía, de los ideales, representa a los jóvenes, representa las diferentes filosofías, representa la espiritualidad. Y hace cuenta que esos dos planetas, uno que se resiste al cambio, el otro que está generando grandes transformaciones, uno que nos pide concretar y otro que nos pide verdaderamente hacer todas estas revoluciones que hemos estado teniendo internas y externas se concreten. Y hace cuenta que estos dos planetas de repente se encuentran con dos opciones de camino, ¿no? Lo podemos hacer por el lado difícil, por el lado de la resistencia, o podemos fluir con estos cambios. Y al final, Los dos caminos se encuentran en uno solo que nos llevan a la única salida que se nos señala. El dedo de Dios o Yod, esta configuración planetaria, es precisamente que haz de cuenta que con mi dedito índice estoy señalando la salida para la tensión creada entre resistirnos al cambio, entre la necesidad de transformar nuestras sociedades a la humanidad para poder dar que, bueno, pues este paso evolutivo a través de lo que nos señala Júpiter, que es un cambio de filosofía, una apertura espiritual, buscar el amor en nosotros mismos y poder así iniciar este nuevo ciclo galáctico, bueno, pues bajo otro contexto completamente diferente. ¿Cómo ves, mi querida Lorna? Padrísimo, la verdad, Kitty, es que nosotros ya necesitábamos definitivamente una explicación de todos los sentidos a todo lo que conlleva y sobre todo que lo pudiéramos entender de esta manera, porque así como mencionas, sí hemos estado recibiendo algunos comentarios de amigos y amigas que han estado viendo videos, les llegan correos electrónicos con desinformación, con una información que lo único que quiere generar es temor y miedo. Entonces hay que recordar que todo esto genera pensamientos negativos y entonces empezamos a traer cosas que realmente no queremos. Entonces, ¿por qué no mejor imaginarnos un universo en armonía, imaginarnos a los planetas, imaginarnos este Yod que se ha de ver bellísimo ahí en el universo, dentro de las galaxias y todo? Ahora sí que hay que imaginarnos todavía más allá. Claro que sí, no debemos de tener miedo. Acuérdense que el miedo es una vibración muy negativa. Y es muy densa, es una vibración extremadamente baja. Cuando las personas tienen miedo, se atraen hacia ellos todo lo que temen. Ay, no me vayan a robar. Ay, no vaya yo a chocar. Ay, no me vaya a suceder esto. Ay, no me vaya a suceder lo otro. Y viven con este temor y lógicamente todo aquello que están decretando, no me vayan a robar, pues por supuesto que lo roban. Claro. No vaya yo a chocar y por supuesto que chocan. Uh-huh. Entonces, no debemos de tener ese tipo de pensamientos. Lo que tenemos que hacer ese día es hacer una meditación profunda, analizar cuáles son todos esos cambios que queremos realizar en nuestra vida, en un profundo silencio, en un profundo amor, en una profunda conciliación con nosotros mismos y con nuestra propia alma. Busquemos dentro de nosotros el amor, porque ese es el camino que nosotros debemos de seguir, un desarrollo espiritual para poder evolucionar con nuestro planeta y vibrar a la misma frecuencia a la que en estos momentos y estamos vibrando y vamos a iniciar esta nueva era. Entonces, no tengamos miedo, no va a pasar absolutamente nada. Nos vamos a sentir inquietos, nos vamos a sentir un poco nerviosos, pero sí, ya sabemos que hacer un poco de meditación nos puede ayudar a tranquilizarnos y hay que tener pensamientos de amor, porque si todos tenemos pensamientos de amor, lo único que vamos a traer para la humanidad, bueno, son cosas positivas. Así es, Kitty, completamente de acuerdo. Y bueno, pues ahí está una pequeña explicación, traté de hacérselas lo más sencilla posible, lo más digerible posible. Y acuérdense que Júpiter está en Géminis y está retrógrado, entonces bueno, hay falsedad en toda la información que nosotros recibimos. Entonces no nos dejemos sorprender, no nos dejemos dominar por el temor de qué es lo que va a suceder y tengamos confianza en un futuro mejor, lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de buenas noticias. Entonces, no nos alarmemos, esto es lo que yo puedo comentarles, yo espero que haya sido claro, si no, bueno, escríbanos a la página de Astrosenda en Facebook o bien a la página de La Nueva Tu Radio Online, también en Facebook. Y bueno, este es un programa grabado, por supuesto, pero les prometemos que les vamos a responder sus inquietudes o si no, o si es necesario, bueno, pues armamos otro programa completo acerca de, si quieren, hablamos de las tormentas solares, la resonancia Schumann y todo esto para que estemos preparados. Por eso mi libro 2013, que espero ya lo tengan en sus manos. ¡Sí! ¡Qué bueno que ya lo tengan en sus manos! Habla de una escalera al universo. Nos encontramos precisamente en un momento muy importante para la humanidad, donde vamos a poder tomar la decisión de si evolucionamos con nuestro planeta, si nos atrevemos a comenzar a subir esa escalera de evolución o nos quedamos donde estábamos. Y el libro Horóscopo 2013, además de traer toda la introducción acerca de esto de que se llama astrología evolutiva, que nos puede ayudar a reflexionar, a saber cuál es nuestro alimento, a saber cuál es nuestra sombra, a saber qué tenemos que hacer para poder evolucionar. Bueno, pues trae reflexiones para cada uno de los meses, además de las configuraciones planetarias, para que sepamos, bueno, más o menos por dónde podemos dirigirnos o guiarnos. Tú ya lo tienes, ¿verdad, mi querida Lorna? Por supuesto, yo ya lo tengo y nada más que me estoy esperando a empezar a leer mi horóscopo y todo lo mío hasta el primero de enero. Me parece sensacional, mi querida Lorna, pero léete toda la introducción porque ahí también viene algo de esta explicación. Y bueno, dejemos todos estos temas que nos alarman y ya un poquito aclarados, todos un poquito más contentos. ¿Qué les parece si regresando al corte que vamos a hacer en este momento? Bueno, pues hablamos de todos estos rituales que se acostumbran precisamente para las fechas tan especiales de Navidad y de Año Nuevo. ¿Cómo ves, Lorna? ¡Me encanta! Así que por favor tomen lápiz, tomen papel o donde ustedes puedan anotar ahí en su computadora, en un blog de notas, porque esto se va a poner muy interesante. Así es, no se vayan, regresamos en un momento más. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. And I won't have like Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Continuamos con Astrosenda y bueno, ya vamos a dejar atrás todos esos temas que nos ponen un poquito inquietos. ¿Y qué les parece si vamos a ver algunos de los rituales que podemos hacer para esta Navidad y para este año nuevo? Y bueno, lo primero, Lorna, que ya se lo habíamos dicho, ¿cuál es? Ah, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestro closet. Eso es muy importante. Claro, el closet, y acuérdense que no tiren las cosas que no se vayan ya a poner. Si están en buenas condiciones, bueno, júntenlas en una bolsa, en una caja, dónenla para algún albergue, los zapatos, todo esto que ya no nos vamos a poner. Y si tiene 3 años guardado en el closet y lo están guardando para cuando bajen de peso, ya no se lo van a poner, o sea, créanmelo, ya tiene 3 años ahí. Entonces, bueno, yo creo que hay gente que lo puede necesitar. Entonces, todo lo que esté en buenas condiciones hay que juntarlo en una caja y vamos a ver en qué lugar lo podemos donar para que otra persona, bueno, verdaderamente lo aproveche. Ahora, si está inservible, bueno, pues entonces sí, bueno, pues hay que deshacernos de ello y hay que hacer espacio en nuestros closets. Y también hay que limpiar a fondo la casa sin dejar un solo rincón sin limpiar. No lo quieran hacer un día antes o el mismo día porque no les va a dar tiempo, se van a presionar, se van a estresar. Tenemos que empezar a hacerlo desde ahorita. Si ustedes escogen, por ejemplo, hoy le voy a dar al baño, mañana le voy a dar a la cocina, pasado mañana le voy a dar al estudio o a la recámara, un cuarto por día, y yo les puedo asegurar que para cuando llegue el día 24 o llegue el día 31, pues ya vamos a tener todo perfectamente limpio y en orden. Entonces, no se presionen y no tiene por qué ser aburrido. Pongan música, díganle a papá, mamá, al novio, que les ayuden. También hay que hacer lo mismo, no solamente con la ropa, sino hay que hacerlo también con esos trastes viejos que tenemos guardados en la cocina, que nada más ocupan espacio y que no nos sirven. Con esas cosas que vamos echando al cajón que está en la entrada del mueble de nuestra casa, que aventamos cosas rotas, un espejo roto, algo que no sirve, todo eso nos tenemos que deshacer de ello. Es importante, además, más importante en esta ocasión porque estamos empezando un nuevo ciclo completo, galáctico. Entonces, hay que deshacernos de todo aquello que solamente ocupe lugar, que no se esté utilizando, que no sirva o que esté demasiado viejo, porque si no, no nos van a llegar cosas nuevas. Entonces, bueno, pues ese es un consejo que yo les voy a dar. Ahora, ¿qué podemos hacer este 21 de diciembre? Paren la oreja. Porque esto, además de la pequeña meditación que les acabo de recomendar en el bloque pasado, bueno, déjenme decirles que vamos a comprar una vela color naranja y vamos a tener también esencia de mandarina. Esta vela la vamos a untar con toda esta esencia de mandarina y la vamos a encender. Una vez que la tengamos encendida, bajo su luz, nos vamos a poner a escribir. Y el rico, este ritual que les estoy dando consiste en escribir 3 series de 7 deseos cada uno. O sea, en una hojita vamos a poner 7 deseos, en otra hojita vamos a poner otros 7 deseos y en otra hojita vamos a poner otros 7 deseos. Entonces, antes de comenzar a escribir, lógicamente se hace una breve meditación invocando con fe al espíritu de la Navidad, y también podemos invocar a nuestro ángel protector, por supuesto, a los ángeles que están en este plano echándonos una mano. Ahora, los primeros 7 deseos se hacen por la humanidad, por el planeta, por el país, por la ciudad que habitamos, por la colonia, por lo que ustedes quieran, pero tiene que ser más bien un mensaje de amor para todos los que habitamos en este planeta Tierra, los que están en nuestra colonia, que son nuestros vecinos, etcétera. Los segundos 7 deseos se hacen por nuestros amigos, familiares y seres queridos. Y los terceros 7 deseos, ahí sí, dense vuelo porque estos son personales. Ya saben que quiero casarme este año, que quiero estabilidad económica, que quiero salud, que quiero todo lo que ustedes deseen, lo vamos a poner en el tercer bloque de los 7 deseos. Una vez que ya tenemos nuestros 3 papelitos con la serie de 7 deseos cada uno, se enciende el papel y lo vamos a hacer uno por uno y se deja quemar. Esto puede ser sobre un plato o, si nos da un poquito de miedo, bueno, pues sobre un sartencito, y las cenizas las vamos a arrojar al viento. Ahora, hay personas que impregnan una motita de algodón con esencia de mandarina y también la queman en la vela para que pues toda la casa se inunde de esta fragancia. Ahora, hay quienes prefieren usar incienso del mismo aroma o lo ponemos en un difusor de aromas. Y esto es para el 21 de diciembre. No se les olvide que este ritualito, bueno, pues es para el día 21 de diciembre y hay que aprovechar. Y tú, Lorna, ¿qué nos puedes recomendar para, por ejemplo, la cena de Navidad? Hay un ritual que es de mis favoritos y este ritual habla acerca de la abundancia, de la armonía y del amor. Entonces, fíjense bien lo que ustedes van a hacer. Dependiendo de cuántas personas están invitadas a la cena de Navidad, van a comprar el número de manzanas. A estas manzanas les van a sacar el corazón, pero no lo van a tirar, sino van a guardar el rabito de la manzana de la parte de arriba como una tapita. Entonces, dentro de cada manzana vamos a rellenarlas con miel de abeja. Vamos a ponerle nuez moscada y vamos a comprar nueces y almendras. Estas nueces y estas almendras las vamos a poner alrededor y vamos a poner también rajitas de canela o, si ustedes quieren, canela en polvo. Entonces vamos a meter esta delicia al horno aproximadamente. ¡Wow, qué rico! ¡Ay, sí! Unos 20 minutos para que las manzanas no se pongan muy aguadas, sino que estén todavía un poquito duritas. Y entonces, de postre, nosotros se los vamos a ofrecer a cada uno de nuestros invitados, porque esto va a generar unión familiar, unión en los amigos, en todas las personas que ustedes inviten. Digamos que estas manzanas simbolizan tanto amor, tanto la prosperidad, y la miel, que es esa unión, es ese amor y sobre todo esa dulzura, que es muy, muy importante. Y hay otro ritual, Kitty, que no sé si tú sabías. Que es, bueno, más que ritual, es un regalo de Navidad. Entonces, si ustedes conocen o tienen amigas o amigos que todavía están solteros y que ya están así como diciendo, pues a ver a qué hora. Lo que podemos hacer es regalarles una rosa de color rojo. Eso es lo que vamos a hacer. Les vamos a regalar. Sí, el día de Navidad, en la noche del 24 o el día de Navidad, cualquiera de los dos, podemos regalarles a nuestros amigos una rosa de color rojo y decirle que nosotros esperamos que reciba próximamente la persona que está esperando. Y bueno, este ritual es muy bonito, me consta que ha funcionado porque yo he regalado rosas, Kitty. ¡Ah! ¿Y si se han casado? Y sí, así es, sí se han casado, pero nadie me las ha regalado a mí. Ah, no, Lorna, pues yo te voy a traer un ramo de rosas. No, déjenme decirles que este es muy lindo, porque además acuérdense que pues ya las épocas no están así como para hacer los super regalos, ¿no? Algo muy costoso, sino que tenemos que ser, pues, muy racionales. Yo creo que con nuestro amor, una sonrisa y un pequeño detalle como este de una rosa roja, yo creo que son magníficos regalos que podemos dar. Claro, además del libro Horóscopo 2013, ¿verdad? Ah, claro. Puede ir acompañado del libro. Ah, claro, rosa. Una rosa y el libro de horóscopos 2013 de Kitty Bracho, Editorial Planeta. Bueno, es el mejor regalo que les pueden dar, porque además, bueno, van a crecer, van a trascender y bueno, les va a llegar el amor, ¿no? Así ahora, es. Yo siempre los pongo a trabajar, pero es que esto es bien importante. Miren, el día 23, o sea, un día antes de la cena de Navidad y un día antes de la cena de Año Nuevo, vamos a arrojar un poquito de sal en todas las esquinas de la casa. Y les voy a decir por qué, porque la sal absorbe las vibraciones negativas que en ese momento se encuentren. Y el día 24 y 31 tenemos que barrer la casa. Y lo hacemos de adentro hacia afuera para que se salga todo lo que es negativo. Ahora, es bien importante que no tienen nada de esto en el basurero que tienen dentro de la casa. Tienen que hacerlo en alguno que esté afuera, o si no tienen afuera, bueno, pues lo ponen en una bolsita, lo ponen ahí listo para que se lo lleve el portero, o lo subimos a la azotea y cuando se vaya a tirar la basura se tira, pero no lo van a dejar dentro de la casa. Lo tienen que sacar porque esto es toda la energía negativa que queremos que se vaya, ¿ok? Y al final preparamos nuestra cubeta para trapear y le echamos, los que tengamos, pues un poquito de agua bendita. Y la última trapeada que le damos la casa, bueno, se la damos con esta agüita que tiene unas gotitas de agua bendita. También como adorno, bueno, ¿qué les parecen espigas de trigo? Las consiguen en cualquier mercado, es muy sencillo. Porque estas dan prosperidad. Y acuérdense que las flores deben ser naturales y tampoco debe faltar por ahí algún frutero. ¿Tienes algún otro ritual, mi querida Lorna? Por supuesto, claro que sí. Y aquí les va otro ritual para la cena de Navidad. También es muy importante que cuando nosotros vayamos a pasar a la cena, esto es muy bonito, en cada uno de los platos de las personas que nos van a acompañar esa noche, nosotros podemos poner dobladito dentro de la servilleta un buen pensamiento o un deseo que queremos que tengan esas personas durante el próximo año. Y este ritual también, si no lo hacen en Navidad, lo pueden hacer en la cena de Año Nuevo. Nada más que yo lo recomiendo en Navidad porque de repente en Año Nuevo, Kitty, pues ya sabes que... Sí, es el acelere. Exactamente, es el acelere. Otra manera de poder dar este regalo, se parece un poquito a lo que tú mencionabas hace rato, Kitty. Hay esferas para los árboles de Navidad con una especie como de huequito dentro que tú abres y cierras. Ah, nunca las he visto. Ah, son unas esferitas especiales, así como si fueran guardapelo, pero okay. Dentro de estas esferas también puedes poner algún deseo, pensamiento, y puedes pedirle a las personas, dependiendo, ¿verdad?, de tu presupuesto, que elijan una de las esferas para que se las lleven consigo el día de la noche de Nochebuena o en Navidad al siguiente día, que elijan cualquiera de las esferas y el buen pensamiento o el deseo que viene dentro de la esfera es para ellos de todo corazón. Ay, eso también está muy lindo y sí. No creo que sea muy caro, las esferas en realidad no son muy caras, claro que estén muy sofisticadas, ¿no? Así es. Incluso me imagino que y pueden venir pegaditas, ¿no? Estos deseos, si no encontramos estas esferitas que tienen el huequito. Exactamente. Ah, así bueno, es. Pues eso está muy sencillo. Ahora, si van a encender velas de color, pues estas velas tienen que ser de acuerdo a lo que ustedes desean. Acuérdense que para la paz en su hogar, la vela tiene que ser de color azul, que las amarillas representan la abundancia, el dinero, la riqueza, que el rojo, como ya lo sabemos, bueno, pues es la pasión. Si queremos así un año desenfrenado, bueno, pues son velas rojas. Ahora, si queremos un amor suave, de esos románticos, lindos, bueno, pues entonces la vela tiene que ser de color rosa. El verde es para la salud y el blanco nos da claridad y el anaranjado nos puede ayudar para tener claridad en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestros proyectos y en nuestros objetivos. Y otro tip por ahí que les voy a pasar, miren, podemos poner canela por toda la casa. Al fin y al cabo es un polvito muy ligerito que podemos poner, no sé, arriba de la plantita o arriba de un cenicerito, lo podemos poner por ahí, porque la canela es amor y es restauradora de fuerzas positivas. Y los dulces aromáticos también, por su parte, pueden complementar este trabajo de la canela para que no falte nunca ni el amor ni la armonía. Y eso sí, en la decoración de la mesa no deben faltar las velas de color roja. Acuérdense que es amor también y con esto no va a faltar el amor entre nuestros seres queridos. Algo dorado, puede ser la misma Nochebuena con un papel de ese de aluminio como dorado para que también haya abundancia. Y si vamos a poner frutas, bueno, pues que sean uvas, fruta seca como almendras, pasas y nueces. ¿Algún otro ritual, mi querida Lorna? Ah, claro que sí. Para la noche de Año Nuevo hay algo que es muy, muy padre que a mí me gusta hacer, Kitty. Que, ajá, bueno, dependiendo también de nuestro presupuesto, digamos, es lavarnos las manos con azúcar y champaña para toda la prosperidad durante todo el año y además de que cada día primero de mes te laves las manos con azúcar para que de esta manera traigas hacia ti pues toda esta prosperidad, pero que llegue a ti de manera dulce. Entonces, ¡ay, qué padre! Sí, la verdad es que yo sí lo he hecho y sí me ha funcionado bastante bien. Entonces, no lo hice con champaña porque esa vez no teníamos, pero sí fue con vino espumoso. Entonces, la verdad es que fue muy divertido y las manos además nos quedaron extraordinariamente perfectas, suavecitas. Claro, porque es como exfoliante el azúcar. Así es, ¿no? Lo recomiendan mucho para ponérselo en los codos cuando se tienen muy lastimados, que se dé uno una exfoliadita con azúcar con limón. Exacto. Entonces, y además sale bien barato porque pues tienes el azúcar, en esta ocasión no le vamos a poner limoncito, pero nos vamos a frotar con toda el azuquitar y el agüita y la champañita, las manos y bueno, eso sí, vamos a oler mucho alcohol, ¿verdad? Eso sí, es lo único malo, que vamos a oler un poco, pero la verdad es que también es muy divertido y es padre, porque de esta manera nosotros podemos, pues como quien dice, echar relajo, pero también empezar a atraer cosas que nosotros queremos y las empezamos a decretar. Me parece sensacional. Y bueno, también dicen que es recomendable poner lentejas, arroz y frijol en vasitos sobre la mesa como una representación de la abundancia. Ahora, hay otros casos, yo nunca lo he hecho, la verdad, porque luego la comida de Navidad y de Año Nuevo pues es bien pesada, pero hay gente que sí suele cocinar un platito de lentejas y les dan una pequeña porción antes de la cena a cada integrante de la familia. Y bueno, también esto es representativo. Pero bueno, como se cocinan muchas otras cosas y no vamos a estar comiendo estas cosas antes de la cena, digo yo, ¿verdad? Bueno, pues con poner un vasito con lentejitas, arrocito, frijolito y los ponemos en la mesa en cada uno de los lugares y nada más es representativo. Y de esta manera, bueno, pues también podemos atraer. Y bueno, hablando de cosas ricas, ¿qué les parece tener un pastel en la mesa de chocolate? Mm. ¡Ay, qué rico! Para mandarles besos de chocolate a todos los que nos están escuchando ahorita. Bueno, un pastel en la mesa y se le introducen 3 monedas envueltas en papel aluminio y separadas. Eso sí, vamos a tratar de no hacer un gran orificio para que no sean muy evidentes que están ahí las monedas, ¿no? Ahora, ¿quién saca las monedas al momento de partir el pastel? Si ustedes lo van a hacer, bueno, yo las admiro mucho, yo no hago esas cosas, yo soy escritora, no soy ama de casa. ¿Verdad? Pero bueno, en caso de que sí sean reposteras y les encante esto de la cocinada, pues lo metemos adentro y entonces cuando partimos el pastelito es como si fuera la rosca de Reyes, ¿no? El que se encuentre la monedita o entre los que les toque la monedita, bueno, eso va a significar abundancia para la persona. Ahora, también podemos, ¿han visto esas moneditas que vienen en aluminio que son de chocolate? Sí. Bueno, también podemos poner estas moneditas si no lo queremos hacer con moneda a moneda, porque nos entre la desconfianza de que, bueno, está dentro de un pastel y que cómo lo vamos a partir, etcétera. También podemos poner estas moneditas que vienen envueltas en un papelito de oro que son de chocolate, y entonces, pues, chocolate con más chocolate, re chocolate, y bueno, dulce, dulce, dulce, les va a venir el año 2012. Ay, y como regalitos, bueno, les vamos a dar como obsequio de buena suerte, si no compramos regalos para todos, si se hizo un intercambio y queremos tener un detallito con todos nuestros invitados, nosotros queremos llevar un detalle a la cena a donde vamos a asistir, bueno, acuérdense que podemos regalar dentro del Feng Shui, lo recomiendan mucho, iguanas, sapos, elefantes o tortugas. Y tiene que ser en materiales como vidrio, porcelana o madera. Y este obsequio especial significa que le estamos deseando un año de trabajo productivo, abundancia, prosperidad y buena energía a la persona que se los estamos dando. Así es, wow, la verdad es que están muy padres, Kitty, todos estos tips. Y además, ¿sabes qué estaría increíble? Que las personas escribieran en el Facebook de Astrosenda, pues todos aquellos tips que a lo mejor ellas se saben. Claro, yo voy a estar publicando muchos tips. Todo esto se los voy poniendo poco a poco en la página de Astrosenda para que los puedan tener, y se los voy a empezar a poner desde esta semana ya. Entonces, nada más hay que estar al pendiente. Si es que acaso no tuvieron tiempo, bueno, pues de anotar todas estas cosas que estamos diciendo. Pero mi querida Lorna, ¿qué te parece si nos vamos un cortecito y voy a regresar con un ritual especial para cada uno de los signos de acuerdo a su elemento? O sea, un ritual para los signos de fuego, un ritual para los signos de aire, otro para los de agua y otro, por supuesto, para los de tierra. ¿Qué te parece? ¡Ay, padrísimo! Entonces, no nos tardamos nada. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, and I've made some bad rhymes. Acted out my life on stage, 14,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song for you. I know your image over me is what I hope to be. And if I've treated you unkindly, baby, can't you see? No more important to me. So darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone, and I'll sing my song for you. And you taught me precious secrets of a truth withholding nothing. And you came out in front when I was hiding. But now I'm so much better. If these words don't come together, please just listen to the melody. 'Cause my love's hiding. Brian, let's place of mine. Yeah. And when my life is over, I'll remember when we were together. 'Cause we were alone and I was singing my song for you. I love you, New York. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Continuamos aquí con Astrosenda y bueno, tal y como les prometí, les voy a pasar algunos rituales para los signos de acuerdo a su elemento. ¿Y qué te parece, Lorna, si empezamos pues con los signos de fuego que son Aries, Leo y Sagitario? Ah, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, fíjense, y les voy a dar uno para Navidad y les voy a dar otro para Año Nuevo. Entonces, espero que sigan ahí con la pluma bien listos para que no se les vaya ningún detalle. Entonces, para estos signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, para la Navidad, no olviden que los colores de suerte son los tonos cálidos, o sea, rojo, naranja, dorado. Así es de que con una nochebuena, con sus flores rojas y las decoraciones en rojo brillante y dorado, bueno, pues les van a traer mucha suerte. Lo pueden usar como centro de mesa a la hora de la cena navideña o la pueden poner cerca de la puerta de entrada de su casa. También es favorable colocar un plato de frutas rojas como cerezas, fresas, flores de girasol y también pueden regalar o que les regalen prendas de oro o imitación de este metal, y porque son de buena suerte para los de este signo. Ahora, para Año Nuevo, pueden escoger un cristal rojo que puede ser granate, rubí o un jaspe rojo, y un cuarzo citrino, que son estos que son como amarillos, que son de lo más comunes que hay, ¿no? Que tengan tonos de tornasol en su interior, y los vamos a sumergir junto con una cadenita de oro, unos aretitos o una pulserita, en una copa de vino tinto. Y le vamos a poner una ramita de canela o una varita de canela. Y esto, fíjense bien, porque aquí sí hay horarios, ¿eh? Porque si no, no les va a dar tiempo. Lo hacemos tempranito en la mañana, 7, 8, 9 de la mañana lo ponemos y lo dejamos ahí remojando. Acuérdense que esto es pues un granate, un rubí o un jaspe rojo junto con el cuarzo este amarillo, y lo vamos a poner dentro de una copa de vino tinto y una ramita de canela temprano, y lo vamos a conservar ahí, y le vamos a echar también una cadenita de oro o algo así. Lo vamos a mezclar con agua después de las 3 de la tarde. Y a la hora que nos vamos a meter a arreglarnos, con esta agüita que nosotros hicimos, claro, tenemos que sacar todo lo que ya le metimos. Vamos a dejar el agüita junto con el vino tinto y le sacamos todo lo que le metimos. Y ya al final nos lo echamos, que nos estamos bañando para arreglarnos para la cena de Año Nuevo, y nos lo echamos en la cabeza. Y luego ya nos lo enjuagamos con el jabón o champú que nosotros estemos acostumbrados a utilizar. Y vamos a aplicar crema humectante en todo el cuerpo. También tenemos que poner una crema relajante mentolada en los pies. Y tomar una siesta o meditación 15 minutos antes de arreglarnos para los festejos. Ahora, este cuarzo, esta cadenita de oro, pulserita, aretitos o lo que ustedes hayan decidido meter, junto con nuestra piedra, que a lo mejor viene en un anillo o la metieron solita, ¿verdad? Van a ser nuestros amuletos durante todo el año y van a estar impregnados de una energía muy particular. Está un poquito complicado, pero no es tanto, digo, una copita de vino, ¿no? Ahora, me voy a ir a los signos de tierra, que los signos de tierra son Tauro, es Virgo y es, por supuesto, el signo de Capricornio. Bueno, para la Navidad, sus colores son los verdes, los marrones y el negro. Entonces, tenemos que sembrar tréboles en el jardín, y si no tenemos jardín, pues en un macetero en la casa, porque eso les va a traer buena suerte. Pueden ser de 3 o pueden ser de 4 hojas. Estos son símbolo de prosperidad, y cuando crecen, que anuncian las tormentas, bueno, los van a proteger de cualquier conflicto y van a tener protectores para que no les suceda absolutamente nada a ustedes. Y bueno, también tenemos que lo que podemos hacer es que en un pequeño recipiente de vidrio redondo lo vamos a llenar con arroz, granos de frijol negro, lentejas verdes y monedas de cualquier tipo. Y vamos a revolver el contenido con la mano izquierda, con la mano izquierda. Y le vamos a colocar, esto es de acuerdo al Feng Shui, en la esquina del fondo, entrando a partir de la entrada de su casa. ¿Ok? Entonces, eso está muy sencillo. Es nada más un recipiente de vidrio, le ponemos arroz, granos de frijoles negros, lentejas verdes y cualquier tipo de moneda, y lo revolvemos con la mano izquierda. Y esto, antes de la cena de Navidad, las volvemos a revolver, ahí pasamos con nuestra manita muy discreta y lo movemos, y podemos conservar el recipiente y revolverlo de vez en cuando si tienen nuevos proyectos, o si no lo quieren conservar porque les estorba o algo, bueno, se pueden deshacer de él el día, ojo, 8 de enero. Para Año Nuevo, bueno, se tiene que conseguir una cinta verde y le vamos a hacer 12 nudos el 31 de diciembre a las 10 de la mañana. O sea, o a las 9 o a las 8 o a la hora que se levante, pero de preferencia a las 10 de la mañana. Entonces, una cinta verde y le hacemos 12 nuditos. Y cada hora vamos a ir desatando 2 nudos hasta que esté libre a las 4 de la tarde. y a las 5 de la tarde o por ahí de las 5 de la tarde vamos a impregnar la cinta verde con el perfume que nosotros utilizamos diariamente y le vamos a amarrar un billetito que sea de la más alta denominación que puedan y lo van a poner en el bolsillo izquierdo hasta que llegue el año nuevo y luego pueden conservar la cinta como un amuleto. También va a ser de buena suerte que tengan un cristal de jade y si consiguen esencia de mastranto o usan alguna hierba aromática que más les gusta, bueno, pues va a ser un excelente bañito antes de recibir el año nuevo. No digo que a las 12 de la noche se metan a bañar, es cuando nos estamos bañando para arreglarnos para la gran fiesta. Y me voy a ir con los del signo de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Y bueno, los colores de este signo para la Navidad son el amarillo claro, el rosa y el lila. Y deben decorar su casa con flores de estos colores, porque les va a traer buena suerte. Consíganse también uno de esos móviles que hacen ruidito. ¿Cómo se llaman, Lorna? Híjole, son móviles. Les dicen también espantaespíritus. Ándale. Tienen muchos nombres, pero son de los que caen como en cascadita y tienen sonido. Exactamente, y pónganlo en un lugar donde les dé la brisa para que la haga sonar y armonice las vibraciones en el entorno de lo que va a ser la festividad de la Navidad. Ahora, también podemos colocar estos signos de aire, un espejo justo frente a la puerta de entrada de su casa. Ponen un poquito de azúcar o escarcha de un tono lila sobre la manteca donde van a colocar las copas de vino. ¿Okay? Vamos a poner a enfriar el vino espumante, ya sea sidra o champaña. Y si vamos a enfriar este vino, le vamos a poner una cinta moradita amarrada a su alrededor. Y después ya servimos el vino con un copo de helado de piña, ¿ok? Adentro de la copa. Y esto les va a traer la buena suerte y la prosperidad, por supuesto. Y bueno, para Año Nuevo, ya saben que es tradicional el uso de ropa íntima de color amarillo para estos signos. Les va a traer buena suerte. Y para un ritual de prosperidad y amor, consíganse conchas de naranja o de mandarina, pétalos de rosa roja o rosada y un cristal de amatista. Colocan todo esto en un envase y digamos que más o menos por ahí de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, ¿ok? Y con parte de esta agüita van a lavar su prenda íntima, la dejan secar o la meten a la secadora y ya va a estar lista para cuando ustedes vayan a recibir esta celebración de Año Nuevo. Y bueno, me voy a ir ya con los rituales del signo para... Y bueno, me voy a ir ahora con los rituales para los signos de agua, que son Cáncer, Escorpión y Piscis. Para la Navidad, ok, colores azul marino, violeta y nacarado o blanco. Tienen que llenar de agua un plato hondo. Colocar 3 velas aromáticas de estas que son flotantes y decorativas con sus colores de la suerte y enciéndalas durante la cena. Pueden espolvorear las velas con escarcha nacarada. Y en otro plato pueden poner piedras de río o conchas marinas. Y vamos a escribir en un papel color azul claro. Decreto en que en mi casa no faltará amor y prosperidad. Y pónganlo debajo del plato. Este ritual deben hacerlo cerca de la entrada de su casa. Y al día siguiente, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues vamos a guardar las piedritas y las conchas marinas junto con el papel en una bolsita de tela color violeta. Y ese va a ser nuestro amuleto del año. Y para, bueno, el 31 de diciembre... muy temprano en la mañana vamos a escribir en una vela azul 3 deseos, sí, con un lapicito o con una agujita, ¿no? La vamos a cubrir con esencia de sándalo y la vamos a encender muy temprano. Vamos a colocar cristales de cuarzo azul en la base de la vela. de una barra de jabón de lavar, vamos a cortar dos trozos y vamos a tallar una forma de espada y vamos a hacer otro corazoncito. Y con estos jabones nos vamos a bañar antes de la cena. Entonces, en lugar de enjabonarnos con nuestro jabón tradicional, bueno, de estas barritas que ya hicimos y que ya cortamos, bueno, pues vamos a bañarnos, ¿ok? Y bueno, estos son los rituales que yo les puedo aconsejar para cada uno de los signos del zodiaco de acuerdo a su elemento. Y nos vamos un cortecito, enseguida volvemos con ustedes y vamos a continuar hablando, bueno, pues de todos estos rituales que son tradicionales ya para las épocas de Navidad y de Año Nuevo. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Senda. Abróchate los cinturones que despegamos. Pues ya estamos de regreso y bueno, los rituales para cada uno de los signos sí estuvieron un poquito complicados, pero la verdad es que son muy, muy, muy efectivos. Yo sí los recomiendo y además yo he hecho el que le corresponde a los signos de agua, porque yo soy del signo de Piscis y la verdad es que a mí me han traído pues mucha suerte. Entonces, pues ahí se los dejamos. No se preocupen, también vamos a subir la información posteriormente a la página de AstroSenda en Facebook y también se los vamos a repetir en la página de La Nueva Tu Radio Online para que lo tengan en cualquiera de los dos canales. Pero Lorna tiene más rituales, ¿verdad, Lorna? Así es, Kitty. Y bueno, para todas nuestras amigas que definitivamente quieren casarse, pero que ya están súper seguras y que a lo mejor ya llevan pues un rato tote con el novio, de esas parejas, Kitty, que ya van 6-7 años de novios y pues así como que qué onda. Ah, entonces, no, yo los demando, ¿eh? Si ya llevo 7 años de novio y no veo claro, lo demando. Que además ya se puede hacer el horno. Ah, por supuesto, eso sí. Pero miren, para que no nos demanden y que ya ese arroz se cocine de una vez, pues es muy sencillo, Kitty. Van a tomar champaña en una copa y a esa copa le van a poner un anillo. El anillo que ustedes traigan puesto todo el tiempo, un anillo que les guste mucho. Si es de oro, mejor lo meten en la copa porque eso va a sellar como que el compromiso y la prosperidad. Y durante las 12 campanadas, esto suena algo loco, Kitty. Pero se van a poner de pie y se van a sentar y cuando se sienten se van a ir tomando traguito a traguito o sorbo a sorbo esta champaña, deseando en estos 12 deseos lo que les gustaría para el amor de pareja y para que se concluya y para que, bueno, si ustedes se quieren casar, se dé este matrimonio. ¿Cómo ves, Kitty? Ay, además está sencillo, no está nada complicado, ¿no? Sí, la verdad es que no está complicado, está sencillo y aquí sí, la champaña pues es como rigurosa por las burbujitas de la felicidad y toda la cosa. Entonces, ya si no tienen champaña, pues que sea un vino espumoso, que tenga mucha, mucha espuma, también se puede. Claro, y además, bueno, uvita y traguito, uvita claro. Y traguito, ¿no? Ajá. ¿Tiene que ser con las 12 campanadas? Sí, Kitty, tiene que ser con las 12 campanadas. Es que está medio complicado, pero yo creo que sí lo pueden hacer. Ay, uvita, traguito, no está tan complicado y sobre todo si queremos que se nos materialice, se nos concrete, se anime, se formalice, bueno, pues esta relación que ya tenemos de años, ¿no? Exacto. Y hay otro ritual que a lo mejor muchos de ustedes ya se lo saben, que es el de la maleta, Kitty. Ah, claro, por supuesto. Es el de la maleta. Pero lo que ustedes no sabían es que dentro de la maleta tienen que poner algo representativo al lugar al que se quieran ir. Yo tengo de una fuente muy cercana que lo hizo el año pasado y metió en una maletita, de hecho fue en una backpack, en una mochilita, y metió mapas de Europa. ¡Wow! Metió mapas de Europa, metió un cuadro representativo al lugar que quería ir. Si no tienen un cuadro, pues meten un póster. Algo representativo, un boleto de avión, lo que ustedes tengan a la mano, lo tienen que meter dentro de la mochila o de la maleta. Y tienen que dar una vuelta lo bastante larga posible y después regresar con esta maleta. Ah, no, pues eso está buenérrimo, mi querida Lorna, porque yo eso sí no lo sabía, ¿eh? Sí. Yo sabía que debía salir con la maleta y que darle una vuelta a la cuadra y que entonces así ya no iban a faltar los viajes. Pero si ya lo podemos focalizar del lugar a donde queremos ir, bueno, pues eso ya es una petición mucho más concreta, porque luego pedimos cosas y el universo dice, bueno, pero ¿para dónde me alineo, no? Exacto. ¿Quieres viajes cortos? ¿Quieres viajes largos? ¿Quieres viajes hasta a Estados Unidos? ¿A Europa? ¿O qué quieres, no? Exacto. Y luego por eso no se nos dan las cosas, porque no las sabemos pedir. No, pues eso está sensacional. Ahora, miren, no se olviden, las velas de colores amarillo y ocre siempre van a traer la abundancia en todo sentido. Las azul y las celestes van a traer paz y armonía. Las verdes, salud. Color rojo, amor y pasión. Las rosas, amor. Las blancas, bueno, pues son consideradas de limpieza y ayudan a traer claridad e iluminación en los proyectos. Y Acuérdense que las naranjadas colaboran en atraer la inteligencia y el éxito, como ya les mencioné en el, bloque pasado, ¿no? Así que no olviden incluirlas en sus centros de mesa y recuerden que a la medianoche al menos una vela debe estar encendida y esto es, bueno, pues para el año nuevo, ¿no? Ahora, otro que ya conocen todo el mundo, pues es la ropa interior de color rosa o de color rojo. Tiene que ser nueva, ¿no? Las tienen que regalar y la tenemos que estrenar ese día, ¿ok? Y si es rosa, acuérdense que es para el amor. Y si es roja, pues es para la pasión desbordada. Por supuesto, las 12 uvas, una por cada campanada. Esa es una costumbre que se importó de España y que se ha difundido muchísimo. Y al tragar cada uva, ya saben, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Es uvita y traguito de champán, ¿no? Fíjense que hay quienes usan pasas también. Y con cada una de las uvas o pasa, bueno, pues tienen que pedir un deseo. Y la gracia es hacerlo sincronizado con las campanas que marcan las 12 de la noche del día 31 de diciembre. Otra cosa importante son las copas y el brindis. Ni se les ocurre levantar la copa con la mano izquierda. Aunque sean zurdos, háganlo con la derecha o van a tener mala suerte. Eso dicen por ahí. Yo la verdad no sé porque siempre me levanto mi copita con la mano derecha, ¿no? Pero, y para que sea más efectivo, ahí les va. Van a decir que estoy re loca, pero dicen que sí funciona. Hay que dar tres saltitos con el pie derecho mientras estamos en el salud, ¿ok? Ok, ese sí no me lo sabía, Kitty, para que veas. ¿Eh? Ese sí, incluso en mi familia hacemos mucho la broma y brincamos y todas nos paramos y un, dos, tres y brincamos, ¿no? Pero ese ya era, a lo mejor es tradición de la familia donde yo paso la Navidad, ¿no? Pero así es, ¿no? Ahora, otra costumbre para espantar la mala onda y atraer la energía positiva es estrenar copas nuevas cada año. Ya sé, pero todo depende del presupuesto, ¿no? Pero si tenemos presupuesto, no son tan caras. A menos que tengamos una familia de 30, bueno, pues entonces sí, va a estar medio cañón, ¿no? Pero si somos poquitos, bueno, copas nuevas. Y primero se brinda con las viejas y a continuación se les arroja al piso para que se rompan. Y luego se vuelve a brindar con las nuevas. Y estas nuevas se van a usar todo el año. Y en el siguiente 31 de diciembre, bueno, pues hay que usar esas mismas para repetir el ritual. Aquí lo único que no me gusta es que pues hay que barrer después del brindis, ¿no? Sobre todo si tenemos mascotas, no se vayan a lastimar. Acuérdense también que nuestras mascotas son nuestros protectores. Entonces hay que bañarlos antes de la Navidad o antes del Año Nuevo, para quitarles todas las energías y que, bueno, pues estén lindos, limpios y perfumaditos para el día de la celebración. No los podemos olvidar. Ahora, fíjense, para evitar penas de amor, conseguir pareja o dar un avance hacia algo más formal en la actual relación, acuérdense que la ropa interior también, además del calzón rosita o rojo, tiene que ser amarillo y se lo tienen que poner al revés. Entonces, fíjense, primero se ponen el rosa o el rojo, el que quieran, ¿no? O si quieren los dos, pues rosa y rojo, que sean muy delgaditos, de esos así, de hilito, y entonces ya no tenemos problema, ¿ok? ¿Me permites, Lorna? Voy a tener que cortar. Claro, sí. Y bueno, ¿qué creen? Para evitar penas de amor, conseguir pareja o dar un avance hacia algo más formal, recomiendan vestir ropa interior amarilla, además de la rosa o la roja. Entonces, fíjense bien, nos ponemos de esos calzoncitos muy delgaditos, a lo mejor de hilo dental, que no sean muy estorbosos, porque si no, imagínense, vamos a salir con una panza del tamaño del mundo, ¿no? Entonces nos ponemos el calzoncito rosita, o el rojito, o los dos, y nos ponemos al revés el calzón amarillo encima. Y después de la medianoche le damos la vuelta y nos lo ponemos al derecho. Decimos, vamos al baño y nos cambiamos el calzoncito. Así es de que traten de vestirse cómodas ese día por si lo quieren hacer. Y bueno, para las solteras, ojo, tomen hojas de albahaca y coloquen tenerlas debajo de la almohada. Entonces, el sueño de esa noche va a tener como protagonista al hombre que las espera. Ay. ¿Qué tal, eh? Ay, padrísimo, Kitty. Eso te digo que yo no me lo sabía, pero ya lo tengo súper, súper anotado. Bueno, ahora, también para el dinero, ahí les va. Dicen que no falla. Este yo no lo he hecho, pero bueno, podría resultar, ¿no? Tienen que esconder 7 monedas doradas debajo del arbolito de Navidad. Bueno, se utilizaba que fueran de oro, pero ahorita pues no hay monedas de oro, ¿no? Entonces podemos volver a recurrir a estas moneditas forradas de oro que tienen chocolate adentro, ¿no? Y, ¿qué les parece si ahí las guardamos y durante la cena le vamos metiendo un billetito también en la parte de abajo del arbolito y eso, bueno, pues nos va a traer a alguna abundancia, ¿no? También hay otros que recomiendan que hay que sentarse sobre el dinero durante la cena de Navidad o de Nochebuena, pero yo nunca lo he hecho, la verdad, para serles honestas, ¿no? Y también, adicionalmente, a lo de las manos con azúcar, si quieren algo más aromático, bueno, pues hagan una mezcla de esencia de vainilla con canela en polvo. Y antes de la medianoche del 31 de diciembre, lávense sus manos usando esta preparación. Lo de las maletas, bueno, pues ya lo comentamos, ¿verdad? Ahora, si quieren quedar embarazadas, bébanse un vaso de leche justo a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Y si su objetivo es cambiar de empleo, bueno, pues pongan 3 hojas de laurel en su zapato el 31 de diciembre. Y al día siguiente las tienen que quemar. Bueno, la verdad es que por rituales no paramos, ¿verdad, mi querida Lorna? Definitivamente, Kitty. La verdad, y aparte es algo que a mí me encanta, es muy divertido. Claro, es muy divertido y bueno, la verdad es que lo que importa es la fe con la que hagamos las cosas y hagamos nuestros decretos. Si nosotros tenemos fe y decretamos positivamente lo que nosotros queremos, hasta sin necesidad de ritual, el universo solamente está esperando que nosotros le pidamos lo que necesitamos para alinearse y ponernos en el camino todo aquello que nosotros le hayamos pedido. Entonces, bueno, pues estos ya les dimos un montón de rituales. Espero que nos pongan muchos en la página de Astrosenda y de La Nueva Tu Radio Online para que los podamos compartir con más gente. Y Lorna, bueno, nos vamos a un cortecito, ya el último, y regresamos ya nada más para despedir el programa. ¿Te parece bien? Me encanta. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me that I don't wanna leave her now. Cause you know I believe in how. You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. I don't know. Stick around and it may show. But I don't know. I don't know. Something in the way she knows. And all I have to do east think of her. Something in the things she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. I don't know. Just stick around and it may show. But I don't know. I don't know. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Pues ya estamos de regreso y pues ya se nos terminó el tiempo. Entonces, yo espero que hayan disfrutado este programa que les preparamos con mucho amor, mi querida Lorna y su servidora, para que ustedes, bueno, pues elijan el ritual que más convenga a sus intereses. No olviden que el próximo programa de Astrosenda tenemos el especial de horóscopos 2013 y lo vamos a hacer en dos partes. Así es de que la penúltima semana del mes, o sea, la próxima semana, vamos a tener 6 signos. Entonces, vamos a utilizar bastante tiempo para que tengan toda la información que ustedes necesitan para poder recibir el año 2013. Y el último programa del año, bueno, vamos a transmitir los otros 6 signos. En esta ocasión nos fuimos en orden, entonces estamos hablando de que el próximo programa vamos a tener de Aries a Virgo y en el último programa de Libra a Piscis. No se los vayan a perder, se van a transmitir en la hora habitual que siempre se transmite nuestro programa de Astrosenda. Y bueno, si no lo pueden escuchar, tampoco se me angustien mucho porque se los vamos a repetir en las dos primeras semanas de enero. Porque, bueno, yo entiendo que en esas fechas pues, todo el mundo anda muy acelerado. Y tampoco se preocupen si no lo pueden escuchar, porque por ahí de la segunda semana de enero vamos a subir estos programas, por supuesto, al blog, que es www.kittybracho.blogspot.com, donde en esta semana vamos a subir los programas que grabaron Ceci Ortiz y que grabó Walter Anliques con su visión de lo que podemos esperar para el año 2013. ¿Algún mensaje que nos quieras dar, Lornita? Pues que se la pasen bien, que estén preparados, que no sientan temor alguno, que sean felices, como dices tú bien, Kitty, y que vibren con el universo. Me encanta la idea. Ya saben que yo soy su amiga Kitty Bracho, que los quiero mucho, que para el año que entra les tenemos un montonal de sorpresas que no se pueden perder. Vamos a tener novedades dentro del programa de Astrosenda. Entonces, bueno, pues no se despeguen, síganos escuchando. Muchas gracias, les mando muchos besos de chocolate, abrazos, toda la felicidad del mundo, toda la armonía que puedan tener en estas celebraciones, y no solamente eso, sino que les perdure durante todo el año. Los quiero mucho, sean felices y viven en armonía con el universo.